estamos en esta embajada denunciando y reclamando las arbitrariedades que están cometiendo las empresas mineras canadienses en nuestro país. Esta vez, lamentablemente, le toca a un compañero de nosotros de Oaxaca que fue asesinado por las huestes de las empresas mineras canadienses, por los grupos de choque de las empresas mineras canadienses que tienen diseminados por todo el país, en donde quiera que se encuentre un proyecto de este tipo. No es solamente el asesinato físico de las personas al que estamos aquí reclamando, es el asesinato colectivo que están generando estas empresas por los grandes índices de contaminación y destrucción que están causando en nuestras comunidades. Compañeros, yo lamento mucho lo ocurrido en Oaxaca al compañero Bernardo y nos regresamos con la lucha. Y me da mucho gusto que en esta ocasión ya no es solo San Pedro que ha venido aquí a manifestarse y a denunciar las arbitrariedades de estas empresas canadienses. Cada vez crece más el repudio a estas empresas y cada vez irá creciendo la represión y la resistencia a este tipo de proyectos mineros. ¡Fuera las empresas mineras canadienses de México! Gracias, compañeros. Chevericuta, Tamachima, Oaxaca, se solidariza con todas las luchas mineras que sufren en la opresión, que sufren el acoso de las empresas canadienses. Todos saben que Viricuta ahorita está siendo amenazada por dos empresas canadienses, First Majestic Silver, en la parte de la sierra, y la gigantesca Revolution Resources, con un proyecto de más de la mitad de Viricuta, en la parte del Bajío. El Frente de Defensa de Viricuta se solidariza y hacemos de su conocimiento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de solicitar medidas cautelares para que no se haga minería en Viricuta. Exigimos al gobierno mexicano que sean respetadas estas medidas y que se haga una investigación seria en el caso de San José del Progreso para que se deslinden todas las responsabilidades y castiguen a los culpables del asesinato cobarde del compañero Bernardo Méndez. Gracias. ¡Viva Viricuta!